cultivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Y aquí tenemos la comunicación con alguien que nos acerca al paisaje de Porto Alegre. Hernán, ya estamos con Jair. Jair Crisque, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Un gusto, como siempre, recibirte en la radio. Igualmente, queridos amigos. Buenos días. Buen día. Hay sol, pero hay frío acá. Bastante frío. Acá también. Estamos más o menos igual, Jair. Realmente, es muy igual nuestras... nuestra temperatura, etcétera. Tenemos una gran identidad, sí, con Montevideo. Exactamente. Jair, bueno, después queremos hablar del tema de derechos humanos en esta semana que es muy especial para los uruguayos, pero primero algún apunte de actualidad de Brasil que quieras hacer. Estábamos mirando en esa selección de prensa brasileña que tú nos envías todas las semanas, cómo ha crecido el porcentaje de apoyo al juicio político a Jair Bolsonaro. Llega casi a un 50% el sondeo de opinión pública que está de acuerdo con enjuiciar al hacer un impeachment al presidente, ¿no? Sí, sí, por suerte. Y demoró mucho a la gente entender, ¿no?, que estamos bajo la presidencia de una persona absolutamente descalificada para ejercer, ¿no?, el papel de presidente de cualquier nación, no, no solamente de Brasil. Es un tipo muy limitado, ¿no?, y que está causando en Brasil, ¿no?, un prejuicio no solamente en vidas, ¿no?, de personas por su actitud negacionista del COVID-19, pero también en lo económico, ¿no? Realmente puso la economía de Brasil de patas al aire. No, realmente en Brasil vive una tragedia política, ¿no? Pero por suerte, ¿no?, ahora las últimas encuestas, ¿no?, demuestran que la gente se va dando cuenta, ¿no?, de dónde nos metemos, ¿no? Porque la cosa es muy complicada, muy complicada. Ahora, ¿qué ha pasado en esto de la investigadora que se ha creado a nivel parlamentario, la CPI, la Comisión Parlamentaria de Investigación, podemos decir, con el exministro de Salud, Eduardo Pazuello? ¿Se le permite no declarar? Vos nos explicarás, porque su testimonio sería muy importante para responsabilizar también a Bolsonaro en los temas del COVID-19, ¿no? Sí, pero ahí está una cosa, ¿no? Lo que la Suprema Corte de Brasil decidió, ¿no?, porque este Pazuello ingresó con habeas corpus, ¿no?, para no declarar. Le concedieron el habeas corpus para no declarar sobre situaciones que involucran directamente a él. Solamente a él. Pero tiene que declarar, ¿no?, la verdad sobre todo lo demás que le pregunten, ¿no? Porque en Brasil la Constitución brasileña dice que ninguna persona, ¿no?, será obligada a declarar en prejuicio propio, ¿no?, en una causa criminal. No está obligada a declarar, a producir pruebas contra sí mismo. Bueno, está bien. Como ya hay investigaciones, ¿no?, sobre su conducción como ministro de la Salud, y algunas cuestiones bien específicas, sobre estos temas no está obligado a declarar. Pero todo lo demás, lo que le pregunte, tiene que declarar. Y va a estar, ¿no?, compromisado formalmente por la comisión. Las noticias de la mañana de hoy, ¿no?, nos dan cuenta de que el gobierno está muy preocupado, porque pueden preguntar los senadores, pueden preguntar directamente sobre Bolsonaro, y él tiene que declarar, ¿no?, y bajo un eventual perjurio, ¿no?, que es un crimen también, ¿no?, mentir o no declarar lo que le preguntan. Porque ello va a declarar en la condición de testimonio, no es de acusado. Y lo que es realmente materia de gran preocupación para Bolsonaro y su gente, ¿no? Me pareció, ¿sabes qué? En general, estas comisiones parlamentarias acá en Brasil, ¿no? Decimos nosotros, termina en pizza, en nada. Pero esta, al parecer, está trabajando bastante bien, ¿no? Y ya se comprobó cosas importantes, ¿no? Especialmente la posición de Bolsonaro sobre las vacunas, ¿no? Porque no quería comprar vacunas, no quería. Entonces, esto ya está bien claro y bien comprobado. Me parece, Brasil, en la política brasileña siempre pasan cosas muy raras, ¿no? Pero me parece que el camino que está marchando esta Comisión Parlamentaria de Inquérito va a llevar, sí, a alguna cosa importante, me parece. O sea, por lo menos va a sumar en cuanto a dejar expuesto lo que ha sido Bolsonaro ante la opinión pública. Exactamente, porque se va desnudando, ¿no? Una cantidad de hechos, ¿no? Entonces, el sumatorio de una cantidad de hechos va a evidenciar, por ejemplo, la negligencia total y absoluta, el negacionismo, ¿no? La falta de cualquier providencia para impedir esta mortandad que ocurrió en Brasil, que sigue ocurriendo, ¿no? Tú sabes, a cosas increíbles de ese Pazuello ministro, ¿no? Acá hay millones, y subrayo, millones de test de coronavirus que están depositados en los depósitos del Ministerio de la Salud, ¿no? Y que ahora en este mes de mayo van a vencer su validad, que no usaran, que no utilizaran. Claro. Entonces, esto son cosas de una gravedad absoluta, ¿no? Entonces, esta comisión al menos sirve para mostrar, para quedarse evidente que el gobierno, además de cualquier cosa que hizo, de no entender lo que estaba pasando, que lo que había de material para de alguna manera colaborar en el combate del virus, no hizo nada, con un prejuicio, ¿no?, a la administración pública. Además de las vidas de las personas. Claro. Bien, Jair, quizá esta sea un contacto donde hablamos menos de Brasil, que es lo que hacemos habitualmente, pero también nos interesa tu visión de otras realidades que están pasando como militante del tema de derechos humanos más allá de fronteras. Sabemos que no sos indiferente a lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, ni tampoco más allá, saliendo de nuestro continente, a lo que está pasando con Palestina, ¿no? En Brasil tiene además una colonia de pueblo palestino en distintas ciudades muy importantes, y nos gustaría tener tu visión. Son dos realidades diferentes, pero con situaciones en común. Sí, yo te digo así, el caso de Colombia, ¿no?, es una tragedia que se repite, ¿no?, ya más de un siglo, esto está pasando en Colombia. Pero en pleno siglo XXI es inadmisible, ¿no?, que un gobierno, ¿no?, que fue electo, ¿no?, no es un dictador, sí, es un gobierno electo, sí, ¿no?, y tenga una posición, ¿no?, De adoptar una violencia policial, una represión bárbara, ¿no? Esto es inadmisible. En cualquier lado del mundo, disculpe, en cualquier lado del mundo, esto es terrible. Y en Colombia, que está aquí muy cerquita de nosotros, ¿no? Un país que ya sufrió tanto, ¿no? Y este presidente, que me parece ser un tipo insensible, ¿no? Porque el presidente anterior empezó a andar muchísimo bien, ¿no?, con la Comisión de la Paz, ¿no? Y yo tenía muchas esperanzas, ¿no? que en Colombia se, de una vez por todas, no se resolvería este tema terrible, pero lamentablemente retrocedió de una manera brutal. Este señor es un estúpido, ¿no? Sí. Y ahí está, yo te digo así, creo que, no sé por qué, si es por el tema de la pandemia, lo que, pero no veo en la comunidad latinoamericana, ¿no? Sí. Se levantar, ¿no? Una manifestación fuerte, ¿no? De impedir a este señor de seguir de esta manera. No, no es, sabe, estamos muy, muy, muy quietos. A mí me preocupa, sí, los, esto, ¿no? Los organismos internacionales también, ¿no? La OEA que atacó tanto, por ejemplo, a Venezuela y no aparece con esto de Colombia, ¿no? Sí, este silencio a mí me preocupa mucho, ¿no? Y de Naciones Unidas, y bueno. Entonces, esto es terrible, ¿sabe? Cuando pasan cosas, ¿no? De este tenor, ¿no? Y tú no escuchas, ¿no? Una reacción contraria, crítica, que impida que siga esta represión brutal en las calles de Colombia, no escuchas nada. Esto a mí me asusta. Me asusta mucho, ¿no? Ahora, sí, ¿te imaginas? ¿Qué está pasando con Palestina? Exactamente, ahí hay Palestina, puta, que Palestina es lejos, ¿no? Bastante lejos. Bueno, si nosotros acá, la comunidad sudamericana, ¿no? No se manifiesta por el tema de Colombia, ¿te imaginas? Con el tema de Palestina, ¿no? Que es un tema que se repite, que se repite, que se repite, ¿no? Yo creo que ahora me parece que Estados Unidos empieza a actuar para buscar una cesación de fuego. Sí, pero pasaron días, viejo, muchos días, sí. ¿No? Ya tenemos 200 y pico de muertes. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No, yo te digo así. Me parece que hace falta, ¿no? que un acuerdo entre las partes todas, de una vez por todas, liquide con esta mortandad, ¿no? Yo te digo así, mira, esto viene desde 1948, sí. ¿No? Cuando Naciones Unidas, ¿no? decide sobre el tema palestino. Y esto sigue y otra vez, ¿no? Es muy, muy complicado, especialmente este tema de Jerusalén, ¿no? Este tema de Jerusalén, ¿no? Con una ocupación que no respecta, por ejemplo, la tradición. Cuando hablo de tradición, yo te digo así, del derecho constitucionario, ¿no? De una claro. situación que está ahí, una situación que está ahí a ciclos, que está ahí, que se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede convivir? ¿Cómo no se puede convivir? ¿No? Y esto para mí está cargado de una ignorancia, ¿no? Y de una deshumanidad impresionante, impresionante. No sé, yo te digo así, a mí me espanta mucho, ¿no? Y acá, como decías, acá en Brasil tenemos una comunidad palestina muchísimo fuerte. En Río Grande del Sur tenemos mucha gente, ¿no? Que se vino para acá. Entonces, y ahí en la frontera con Uruguay, ¿no? Hay comunidades palestinas grandes. En el Chuí, exactamente en el Chuí, ¿no? Y después en la frontera con Argentina y Uruguayana también, ¿no? Cierto, entonces, cierto. Para nosotros es un tema muy, muy cercano, ¿no? A pesar de que estamos muy lejos de Palestina. Pero tú sabes que quién presidió la sesión de Naciones Unidas que creó el Estado de Israel fue un brasilero. Ah, mira. Sí, fue un brasilero que siempre su memoria recibe homenajes en Israel, ¿no? Un tipo de acá, de Río Grande del Sur, de la frontera, ¿no? que presidió la sesión de Naciones Unidas, que creó el Estado de Israel. Pero, te digo así, interesante que Esto es una situación de aquellas que no fueron resolvidas a tiempo, ¿no? Porque claro, esto claro. Empieza luego de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando artificialmente se reparte territorios en la región del Oriente Mediano, ¿no? Sí. Este repartir de territorio y creación de estados, nación, absolutamente artificial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los ingleses, ¿no? Claro, y que claro. No administraron de una manera de respetar tradiciones, ¿no? Y una identidad de cada uno de estos pueblos. Entonces, artificialmente se crearon esta situación y hasta el día de hoy no lograron, o se logró, resolver para que los palestinos, que tienen derecho a un país, tienen derecho a un territorio, ¿no? Yo te digo así, esto para mí es clarísimo. Los judíos tienen derecho, pero los palestinos también, ¿no? Son dos países. ¿Y cómo no pueden coexistir? Deben coexistir, ¿no? Pero te digo así, lamentablemente estas cosas que no se resuelven, ¿no? Van se repitiendo, gente pierde la vida, ¿no? Ahora en este momento tú ves, ahí en Gaza, ¿no? Además de la crisis de la pandemia, tenemos esta otra pandemia que es la guerra. Una guerra absurda, ¿no? Claro, claro. Para dejar por ahora ese tema, Yair, y redondear este contacto contigo, lo decíamos al principio, respecto a esta semana tan especial que vivimos en Uruguay, ¿no? El 20 de mayo, que es el día donde tradicionalmente se hace esa marcha que convocan los familiares de desaparecidos, que el año pasado y este no se realizan por la situación sanitaria. Pero, por supuesto, que teniéndote a vos como protagonista de una intensa actividad de solidaridad, de proteger vidas de uruguayos perseguidos, de todo lo que sabemos. Bueno, ahora hace pocos días el gobierno entregó algunos documentos también, no sé si pudiste llegar a ver la información. Seguimos con esa asignatura pendiente de la verdad y la justicia, ¿no? Sí, es verdad, lamentablemente es así. Además de que Uruguay avanzó bastante más que en Brasil, porque en Brasil no avanza para nada, ¿no? Mismo así, creo que Uruguay debería avanzar, ¿no? Dos cosas. La primera, la marcha del 20 de mayo, ¿no? Algo para nosotros muy importante, ¿no? Porque nos remite a la solidaridad a familiares de uruguayos desaparecidos, ¿no? Esto para nosotros es importante. Siempre somos solidarios. El año pasado, claro, por la pandemia no se pudo realizar presencialmente, pero los uruguayos son muy creativos, ¿no? Organizaron una manera de marcar y de manifestar el 20 de mayo de una forma fantástica. Tan impresionante que el Premio de Derechos Humanos de Jornalismo, de Periodismo, ¿no? Premió. Sí. Qué trabajo tienen ustedes. Y ahora este año otra vez por la situación sanitaria se tiene que hacer de manera no presencial, ¿no? Bueno, y yo te digo así, para mí, y soy solidario siempre, ¿no? Me gustaría mucho estar ahí con ustedes este 20 de mayo. Voy a acompañar por internet. Internet. Y es la fecha que marca, ¿no? Uno de los hechos más emblemáticos de la Operación Cóndor, ¿no? Cierto. Los hechos más emblemáticos, ¿no? Al asesinato de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario y William, ¿no? Entonces te digo así, es emblemático porque marca un momento muy, muy importante, ¿no? Un hecho que dije muy escancarado lo que fue el operativo Cóndor y la colaboración entre los aparatos represivos de la región. El 20 de mayo es muy importante para nosotros también, ¿no? Cuanto a los nuevos documentos, Yo acompaño, sí, las noticias, ¿no? Y me parece sí. a mí que no hay nada más significativamente nuevo, ¿no? Uh-huh. Nos parece que es más de lo mismo, ¿no? No hay en estos documentos algo nuevo que pueda. Y yo te digo así, ahí por la experiencia de Brasil, ¿no? Los documentos que de alguna manera comprometen a los represores más conocidos, ellos retiraron de los archivos, ¿no? Yo digo así, claro. Los militares, aquí en el caso de Brasil, por ejemplo, hicieron una lipoaspiración, ¿no? Sí. Sacaron documentos. Entonces te dejan documentos que sí, que son importantes. De alguna manera te ayuda a reconstruir un pasado histórico bastante reciente, ¿no? Pero que no, tú no encuentras estos documentos que en verdad incriminan explícitamente a estos señores represores, que cada uno de nuestros países, ya sabemos quién fueran ellos, ¿no? Difícilmente va a aparecer una novedad en tipo, este tipo también. Entonces, lamentablemente, estos archivos existen, ¿no? Cuando dice que no existe más porque quemar es mentira, en nuestros países Exacto. todos, ¿no? Es mentira. Existen, ¿no? Pero sonegan, no nos dan acceso. De cualquier lo que forma. Queda expuesto también, Jair, lo que queda expuesto también es la falta de decisión política de los gobiernos que hemos tenido para encontrar esos documentos. No, yo te digo así. Es importante porque. Hay una complicidad, vamos a hablar claramente, hay una complicidad, ¿no? Lamentablemente en nuestros países no logramos llegar a un estadio de democracia en que el poder civil, ¿no?, tenga sí fuerza suficiente para abrir los archivos militares, ¿no? Nos falta, en nuestros países nos falta, ¿no? Mismo que la Constitución diga explícitamente que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación, el presidente de la Nación, ¿no?, parece, o le falta coraje, ¿no? Claro. O tiene, o se siente tan débil, ¿no?, incapaz de dar este paso, ¿no?, y que debería ser dado en Uruguay, en Brasil, en Argentina, Chile, Paraguay, que los presidentes de la nación ejercera exactamente lo que dice la Constitución, ser el jefe, ¿no?, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los archivos existen sí, pero no sonegan. Hay una complicidad, desde mi punto de vista, una complicidad, mismo de los gobiernos que se reivindican de izquierda, mismo estos gobiernos que en tesis deberían tener un compromiso, ¿no?, con su pueblo y con la democracia, no tuvieran, ¿no?, coraje de hacerlo lo que deberían hacer. Muy bien, Jair, nos quedamos con esa reflexión tan importante que hay que tener presente. Te agradecemos como siempre este rato para el encuentro con la audiencia de Radio Centenario y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, siempre un gusto hablar con ustedes y con nuestros oyentes. Un fuerte abrazo a todos y una excelente semana.